de rogar a Dios. Hoy se cumplen 2 años de que el Papa canonizó a los 3 pastorcitos. Ah, grande, grande ese dato. Así es. Adiós, buen día. ¿Quién está? Sí, buen día. José de Trillán. Bueno, quería referirme brevemente para darle paso a otro con respecto a la barra brava. El periodismo tiene la culpa, no en general. Buscan el protagonismo, son fracasados sociales. Entonces, vamos y lo firman, lo sacamos en la tapa de los diarios. Si lo que menos hacen es mirar el partido. Si usted le pregunta a alguno de ellos cómo forman el equipo, ni sabe. Busca protagonismo, son fracasados sociales, están enfermos. Y el remedio sería ese. ¿Cuál? Ignorarlo, viejo, para mí. Yo soy periodista y no me considero responsable de nada. No, yo no dije, yo alguno, No. Bueno, entonces pero, cuando, ¿por qué lo firma? cuando va a hablar, identifique a los periodistas que hacen eso. No, pero lo sacan en primera plana, le dan protagonismo, y ellos lo que quieren es eso, para mí entender. Vayamos a preguntarle a un psicoanalista, y agarrémoslo y hagámosle un estudio a los jefes. No saben ni cómo forma el equipo, viejo. Vamos y lo firmamos, lo sacamos en primera plana. De prueba a la mañana y dice, mira, Carolina, mi novia, acá estoy en primera plana. Y yo coincido con el oyente porque además nosotros mismos, me ha pasado a mí como relator, decir barra brava, no son bravos. Exactamente, son cobardes porque... No. Miguel, yo no digo que no tenga razón el oyente, digo que identifique a aquellos que lo hacen, nada más. Bueno, pero pues ya sabemos quiénes son ustedes. No, sabemos, no, yo no lo sé. Yo no lo sé. Pues yo lo que le da protagonismo, lo que lo firma. No, pero está bien lo que dice, porque en general se le da protagonismo en una fotografía, en una televisión, nosotros mismos. Y son fracasados sociales. Termino de decir que no, la barra no permitió cantar. Miguel, insisto en lo que digo. Y tiene razón el oyente, pero que identifique a aquellos que lo hacen. Pero no puede. Usted identifique cuando le dicen a Cristina ladrona. Identifíqueme, a ver cuáles son. Hay cosas que no se pueden justificar. Yo no dije nunca eso. Hace mucho tiempo que no coincidía con José. Gracias, yo no dije nunca eso, ¿eh? Chao. ¿Quién es? Miguel, ¿cómo te va hoy, oyentes? Estela Fabrici, la autora de Lluvia del Alma, Los Girasoles de Mayo y el programa médico del doctor Favaloro. Hace 4 días que no voy a la feria por primera vez en 45 años porque tuve una gastroenteritis, bueno... Me sirvió para mirarme todo en televisión, leer tranquila y escuchar radio. Te dejé unos mensajes a vos y a todo tu equipo, Juliano, cada día los quiero más. Bueno, te mando un beso y cuídate. Gracias, chau, chau. Tesoro, gracias. ¿Quién es? ¿Qué tal, señor de Renzi? ¿Cómo le va? Buen día. Mire, habló esta señora de la gastroenteritis. Lamentablemente le pasó a esta señora. Tan querida, sí, tan querida. A veces un poquitito controvertida, ¿no? Ella dijo, si llega a aparecer Cristina, yo prefiero estar muerta. Por favor, que no le pase nada a la señora. No. Y todos podemos vivir en este mundo, pero no le quería hablar de eso. ¿A usted le parece el señor Frigerio como apareció en la tele, con el pelo tan teñido de rubio y maquillado, parecía Macri? Y entre otras cosas tantas que pasan en nuestro país. Yo le deseo lo mejor, señor de Renzi, a usted, a su equipo, y gracias por escucharnos. Adiós. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. El Hospital Rossi de La Plata tiene problemas hace mucho tiempo con un tomógrafo que no funciona bien. Y por lo menos yo recuerdo que hace más de 1 año y medio, 2 años hicimos una nota sobre ese tema. Y sigue sin tener el auxilio necesario. Los profesionales de allí se están quejando porque hace 1 mes y medio que está fuera de servicio y han exigido de varias formas que la gobernación realice la inversión necesaria, y el ministro de Salud, Andrés Scarsi, de la provincia de Buenos Aires, parece ser que no tienen la preocupación que tienen los propios profesionales y los pacientes que van a atenderse al Hospital Rossi de La Plata. Así que por este medio le decimos a la gobernadora María Eugenia Vidal que se pongan las pilas con esto, porque es un caso muy viejo y hace 1 mes y medio que no funciona, pero hace por lo menos 2 años que tiene problema. El médico cirujano y representante del SICOP, Manuel de Batista, aseguró que en el tomógrafo es un insumo básico para un hospital interzonal de derivación provincial como es el ROSI, y que la situación es absolutamente anormal. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Dame uno, por favor. Augusto de Chingolo. El peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, dice el dogma, pero en realidad en la práctica eso es imposible. Lo dijo el propio Perón. Ah, peronistas somos todos, todos los que se integran al Movimiento Nacional de Liberación. ¿Y qué vamos a excluir en la liberación de la patria? ¿El ala izquierda y el ala derecha? ¿Van solo los del medio? Entonces van muy pocos. Así que esas definiciones dogmáticas tienen muy poco sentido en la práctica. Es al revés, no pueden los de izquierda y de derecha querer meterse en el peronismo y llevarlo para su redil. Ese es el concepto que Perón combatió y el que parece que este muchacho no entiende. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Diego. Bueno, hay un viejo refrán que dice: la mentira tiene patas cortas. Macri mostró imágenes falsas en las redes y los usuarios lo descubrieron. El mandatario quiso destacar la política de seguridad de su gobierno, pero una simple búsqueda de Google lo dejó al descubierto. El presidente Mauricio Macri difundió por las redes sociales imágenes falsas de supuestas plantillas de LSD que incautó la policía e incluyó un insólito mensaje. A través de su cuenta oficial de Twitter, el primer mandatario mostró una foto de unos cartones de ácido con la leyenda: las pepas que incautamos podrían ser para el colegio de tus hijos. Sin embargo, un usuario notó el parecido a la imagen con una foto de Google y expuso a Macri. El mejor de los equipos de 50 años podía haberse esforzado en usar una foto que no está en Google, por lo menos. En concreto, la publicación tenía incluido un enlace a un mensaje más largo del presidente que hacia el final aclaraba que dónde había sustraído la imagen. Pero esto genera otra pregunta: ¿por qué no muestran la droga que supuestamente sí incautaron? Estimado Mauricio, escuche a los que saben. Decía el general Perón: la única verdad es la realidad. Y Guido Hispano decía: con la verdad no ofendo ni temo. No tome clase con Lilita Carrió, que anoche explicaba en Córdoba que la derrota de Cambiemos es un triunfo de la democracia. 7:59, noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. María Eugenia Vidal está en la lista de los derrotados por el cordobazo producido electoralmente con el peronismo en Córdoba. Fue a hacer campaña para Negri, igual que la impresentable Carrió, que terminó hundiéndolo más a Negri que otra cosa. En el mientras tanto, Mestre perdió la ciudad de Córdoba y a partir de ahora le van a pasar facturas porque la sumatoria de los votos del candidato intendente de Mestre con Juárez, que era el candidato de que tenía el Negri, provocarían la sumatoria, digo, provocarían el triunfo, hubiesen provocado el triunfo o la retención del municipio. De todas maneras, lo que ha conseguido el peronismo es un hecho histórico. 43 años después recupera también la intendencia de la ciudad de Córdoba. El cielo está diáfano en la ciudad y brilla Febo. Es la hora 8, un minuto. El presidente de Racing Blanco desmintió que el estadio Presidente Perón esté comprometido para un acto de Cristina el 20 de junio. dijo, de ninguna manera, aquí no habrá ningún acto porque nadie lo pidió. Las declaraciones de Blanco en un programa deportivo indican que dejaron trascender cosas no ciertas en las redes sociales y de la cual se hizo eco el periodismo en general. También en Arsenal se decía que el intendente de Avellaneda había hecho reservas para el 20, pero tampoco se confirmó este episodio. El INDE da a conocer la inflación de abril, que rondará el 4%. Le rinden homenaje en la Feria del Libro a Otto Vargas en el día de hoy, con oradores que vienen del comunismo revolucionario internacional, de Uruguay y de Paraguay. 2 minutos pasan de la hora 8, 13 grados 7 es la temperatura en la ciudad, la página deportiva. Se completa hoy los cuartos de final de el reducido del Nacional B a las 21 en José Ingenieros y con arbitraje de Hernán Mastrangelo. Almagro recibe a Gimnasia y Grima de Mendoza. Recordamos que el partido de ida terminó 1-1, repitiendo el resultado. El que pasa es el equipo tricolor de José Ingenieros, que dirige Gastón Esmerado y que va a formar con Ramírez, Isco Arrechea, Maxi García y Arias, Piovi, Iván Ramírez, Acosta y Damián Arce, El Burrito, Juan Manuel Martínez y Joaquín Susbieles. Los 11 del Chaucha Bianco, Gimnasia y Grima de Mendoza, Jiménez, Lucas Fernández, Mondino, Márquez y Aguirre, Santiago López Cortizo, Zabaleta y Valdunciel, Patricio Cucci y Sebastián Matos. En lo que tiene que ver con el automovilismo, ayer se corrió bastante, tanto a nivel nacional como internacional. Recordamos que el Gran Premio de España de Fórmula 1, realizado en el circuito de Montmeló, quedó en poder de Lewis Hamilton, con Mercedes siendo escoltado por su compañero de equipo Valtteri Bottas, y tercero fue el holandés Max Verstappen con Red Bull. En tanto, en lo que tiene que ver con el Mundial de Turismo, gran victoria en la segunda carrera disputada en Eslovaquia Ring, en precisamente ese país, Néstor Girolami obtuvo la tercera victoria de la temporada en la segunda carrera disputada en ese circuito de la Copa Mundial de Turismo. Fue escoltado por el argentino y compañero de equipo Esteban Guerrieri. Y en lo que tiene que ver a nivel nacional, en la carrera disputada por el Top Race B6 en el circuito El Sonda de la ciudad de San Juan, de la provincia de San Juan, la victoria fue para Franco Girolami. En tanto, en turismo nacional se impuso en la clase T Lionel Perdía, siendo escoltado por Carlos Okulovich, y tercero fue Facundo Yapur. En tanto, se impuso en lo que tiene que ver con la clase 2 Gastón Nianza, siendo escoltado por Eber Fratinovich, y tercero fue Juan Pablo Pastor. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, se definieron entonces finalmente los últimos resultados que tienen que ver con los octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol, que quedaron determinados con los siguientes partidos. Instituto va a enfrentar a Bahía Básquet, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia a la Unión de Colón, Obras Básquet a Olímpico de la Banda, Regatas Corrientes a San Martín de Corrientes en el Clásico y Boca ante Estudiantes de Concordia. Recordando que además, por la permanencia, se van a enfrentar Atenas de Córdoba y Quilmes de Mar del Plata. El que pierda se va al descenso. 3.180 millones de dólares se perdieron de las reservas en el pago del Bonar 24, que en la semana pagó intereses y amortizaciones, según informó el resumen de variables financieros del Banco Central de la República Argentina. Las reservas que figuran son realmente hipotéticas, porque dicen que en el país tenemos 68.111 millones de dólares de reservas, pero la verdad es que esa reserva solamente disponemos de 18.000 millones propios, el resto son prestados por bonarchinos y por dinero del banco que llegan por Fondo Monetario Internacional. A raíz de esta situación de crisis, el titular del Banco Central de la Argentina se reunió con el titular de la Reserva Federal, en la gran empresa impresora de dólares del mundo. brilla Febo en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Rensis, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, mira, vos sabés que mayo es el mes más alto en letras del Estado que hay que rescatar de todo el año. Después baja un poco en julio, después vuelve a subir. Así que llega hasta noviembre que hay otro pico, pero este es el más alto del año. No sé cómo se la van a arreglar, ¿eh? Bueno, de hecho, el otro día, la semana pasada, creo que fue, vendieron 1.600 millones de dólares del Bonar 2024, que no solamente no fueron renovados en su totalidad, sino que por la salida, más la salida que se está produciendo por el lado del Banco Central, en un día sí se llevaron más de 1.000 millones de dólares de la reserva. Sí, para decirlo, 3.100 millones. ¿Cómo? 1.100. 3.100. Bueno, de hecho, las reservas estaban con el ingreso de los fondos del Fondo Monetario, bueno, del desembolso de los 10.800. Las reservas estaban en 77.000 y ahora están en menos de 69. O sea, en una semana hubo salida de más de 8.000 millones de dólares, de los cuales efectivamente una parte fue de los pagos. Pero esto, digámoslo así, porque no es una novedad para la Argentina, esto es permanente. Es decir, esto, mira, ayer leía una nota entre las notas periodísticas que salen los días domingos, lógicamente, los suplementos, que daba una pauta de lo patético de la situación gubernamental en materia de decisiones. El Banco Central obtuvo del Fondo Monetario la autorización de intervenir en el mercado. Quiere decir que puede vender dólares para tratar de bajar el valor y que no se le escape. Existe una banda. La banda estaba en el orden de 39, 40 pesos a 51. Eso significa que el Fondo Monetario le había impuesto a la Argentina: usted con el dólar no se meta. Si el dólar tiene un valor entre 39 y 51 pesos, para decirlo en términos, digamos, coloquiales, usted se calla la boca, no hace nada, ¿eh? Usted no interviene. Solamente si el dólar se le escapa más de 51 o 45, usted puede vender hasta 150 millones de dólares para tratar de bajarlo. O sea, vos fíjate ya la situación medio surrealista, digo yo. Hay un mercado libre, pero el Banco Central, cuyas funciones es intervenir en caso de que necesite hacerlo, no puede hacerlo porque el país está ligado con un acuerdo con el fondo. El Fondo Monetario, benévolamente para la Argentina, le autorizó así, le dijo: sí, muchachos, pueden hacerlo, en forma limitada. Por un lado, el Tesoro recibe plata y puede vender 60 millones de dólares por día, y ustedes también pueden intervenir, ¿no? O sea, le dieron un permiso para que el Banco Central ejerza una función que ya la tiene por ley. Me explico, es decir, el acuerdo con el fondo condiciona las funciones del propio Banco Central. Ahora, para qué le hizo el desembolso el Fondo Monetario? El Fondo Monetario, como lo he dicho muchas veces, estatutariamente hace préstamos stand-by, préstamos de corto plazo, para cubrir, lo dice textualmente y lo repite hasta el cansancio, déficits circunstanciales de la balanza de pagos. Entiéndase que el Fondo Monetario te presta algo de tu dinero, porque en realidad presta en función de la cuota del país, aporte del país, presta un dinero para que el país aguante un déficit de balance de pago. Acá está prestando para sostener el valor del dólar, lo cual es irregular, es una irregularidad que ya ha sido señalada. El Fondo Monetario está prestando plata a la Argentina no para cubrir el déficit fiscal, para cubrir la salida de capitales del país, lo cual significa financiar la fuga de capitales. Y entre los trascendidos, obvio, porque ya había salido el primer día, decía que esto se originó en que cuando el presidente Macri habló con Trump la semana pasada, también creo que fue para pedirle eso, y justamente el gobierno norteamericano es el que le avisa o le da las directivas a Christine Lagarde, al Fondo Monetario, para que el Fondo Monetario efectivamente le permita a la Argentina usar, yo diría malversar, las divisas prestadas para sostener el tipo de cambio. Con un agravante, Sandrelli, según un trascendido, ni siquiera es dueño de decidir él. Cuando Sandrelli tiene que hacer una intervención en el mercado, es decir, que tiene que salir a vender parte de esa divisa, le tiene que pedir permiso al representante de la misión del Fondo Monetario, Cardarelli, y conjuntamente al director del Departamento de Hemisferio Occidental, que es el mexicano Alejandro Werner. Y todavía señalaban, dice, eso es una paradoja, dice, porque el mercado de cambios acá mayorista se mueve a través de capitales financieros oligopólicos. O sea, que los valores del dólar estadísticamente se están moviendo en la última media hora de operaciones de la rueda. O sea, creo que la rueda cierra a las 3 de la tarde, ¿no? Se ha dado el caso, y uno lo ve por las notas de bolsa, que el dólar tiene una situación, bueno, de altibajos durante el día, pero en la última media hora, hay veces que hasta en los últimos 15 minutos de la rueda, entra de golpe una masa ignota de dinero que entra a comprar dólares y tira arriba en 1, 2, 3, 4 pesos el valor de cotización. Eso en la práctica implica millones de pesos. Esas especulaciones bursátiles son las que están manipulando el dólar. ¿Qué hace el gobierno frente a eso? No, le pide permiso al Fondo Monetario a ver si puede intervenir, porque estos capitalistas financieros le están haciendo la jugarreta de siempre, que es que le entran a último momento y le descompaginan el dólar. Bueno, concretamente, no existe Banco Central, no existe. Cuando se habla ahora de promover o instaurar la independencia del Banco Central, el Banco Central es hoy en día una oficina financiera, un apéndice como oficina financiera del Fondo Monetario. No tiene ninguna libertad de decisión propia. Te digo que es patético. Y es patético porque en esto se están yendo miles de millones de pesos. La sangría de intereses que se está pagando diariamente, lo digo hasta el cansancio, ¿no? Solamente el Banco Central está con tasas del 73-74%, está pagando más de 3.700 millones de pesos por día. No hay comparación con gasto público racional que pueda resistir esa diferencia. Te digo que es una cosa para amargarse. No solamente por la injusticia, por la inequidad que esto representa, sino por la impotencia frente a un discurso de un gobierno que ha fracasado totalmente en su política económico-financiera y que cuyo único sentido es sobrevivir hasta las elecciones. Por eso es que acá, insisto, es la crisis financiera la que determina la incertidumbre política. Porque frente a esto ya se están barajando alternativas. No sé si vos recibiste un trabajo mío este fin de semana. Sí, sí. Puede ser, bueno. Yo ataco este tema a raíz de los 10 puntos, ¿no? Los 10 puntos de que elevó el presidente Macri son vergonzosos. Es el dictado de los 10 puntos comprometidos con el Fondo Monetario, textualmente, y por eso lo analizo uno por uno, que el presidente Macri le está pidiendo por anticipación a los candidatos políticos para dejarlos pegados a los compromisos que él firmó con el Fondo. Y parece ser que este documento habría sido una exigencia informal de los Estados Unidos a través del Fondo. Por eso se atribuye que quien manejó esto haya sido el vicepresidente del Fondo, David Lipton, que es quien está tomando cartas en el asunto, porque Christine Lagarde, que es francesa, aunque pro-norteamericana en este sentido, pero el que parece manejar toda la cuestión técnica es el vicepresidente, que es un norteamericano, David Lipton, bueno, con llegada directa obviamente a la Casa Blanca, al Tesoro, y que es quien le está dando manija, está permitiendo que el Fondo Monetario contravenga sus propios estatutos para favorecer el negociado del capital financiero en la Argentina. Y eso está ocurriendo bajo nuestras narices, mientras el gobierno distrae a la opinión pública con cualquier noticia de expectativa electoral. Vuelvo a decir, la gran diferencia es que dicen, el capital financiero, temeroso de la incertidumbre política, primero, el capital financiero no tiene miedo a nada. Eso viste, eslogan popularizado por el establishment, el capital es cobarde, porque cuando hay incertidumbre enseguida huye. No es así, es al revés. Si yo soy el más poderoso, seré cobarde en lo personal o no, pero desde el punto de vista de mis decisiones, no es así. El capital no huye, el capital sale para provocar la crisis y entra para capitalizar la recuperación de los valores de la crisis. Es así, manda el capital financiero. Entonces, ¿qué ocurre? La gente no percibe esto, lógicamente. Esto es el ABC de cómo funciona financieramente el mundo. El capital financiero está dictando las reglas de juego en la Argentina. Y el Fondo Monetario es un organismo internacional vinculado muy directamente a su principal aportante, lógicamente, que es Estados Unidos, pero el Fondo Monetario es un organismo administrativo, digamos así, burocrático, que lo que hace es ser auditor del negocio de los capitales financieros. Así, para digamos, sintetizarlo en pocas palabras, es como yo veo que está planteada la cosa. Cada día que pase, la Argentina tiene, viste, como nadie aplica un torniquete para parar esta sangría financiera. El país está desfinanciando todos los días. Eso hay que verlo, es como si vos, no sé, salieras a trabajar diariamente y tenés el bolsillo roto y vas perdiendo tu plata en el camino. Así de simple. No sé si es demasiado, digamos, no pesimista. No, pero es que cuando uno hace un análisis profundo de las cosas, se da cuenta que no tenemos producción para exportar en el volumen y la necesidad que tiene el país. Y lo único que se nos ocurre es comprar dólares para pagar deuda en pesos. Estamos al borde de chocar contra el iceberg y seguimos derecho. Nadie parece darse cuenta de eso. Todos piensan gobernar con deuda y el país está al borde de la deriva, ¿no? Este tema de los 10 puntos es más allá de que acá en la Argentina nadie... No, pero perdóname, pero los 10 puntos son 9 puntos de cosas que no hicimos y que queremos hacer. O sea, ninguna de esas la hicieron. Y el último, que fue la que hicieron, que fue endeudar, paguemos, por favor. Es claro, el punto 10 es el primero, es el más importante, cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. Ahora, vos fíjate la maniobra que es tan burda como infantil. El presidente manda una carta personal, no es una carta oficial porque es del presidente, pero no es una carta inherente a los asuntos de Estado. No, es una carta que el presidente le dirige a los candidatos de la oposición política y a otros sectores, empresas, etcétera, que no juegan en esto, porque a la Iglesia Católica, le pide opinión. Yo creo que la opinión de la Iglesia ya está bastante clara. De cualquier manera, mira, lo más peligroso de todo es que todavía no hay un concepto claro en la oposición en general, porque todos dicen, sí, hay que honrar el compromiso, sí, hay que... Pero todos le están diciendo también, empiecen a refinanciar ahora. El otro día le dijo Lavagna, claro, empiecen ya a decirle al fondo que no se va a poder pagar, claro, para poder refinanciar, porque todo el mundo sabe, empezando por el fondo, sí, que los que se firmó no se va a poder cumplir. Claro, lo que pasa es que la maniobra del gobierno está cantada. El gobierno quiere patearle el tema de la reestructuración con todos sus bemoles al a la nueva administración. Te hago una pregunta, y entonces el gobierno está convencido que se van, porque si están haciendo eso para enero, y a partir de enero no tienen cómo vivir y sobrevivir, imaginariamente si ganan las elecciones, ¿qué van a hacer? ¿Van a recorrer el mundo diciendo, ganamos, denos más crédito? Mira, no sé, evidentemente es un interrogante, me excede contestarlo. Lo único que efectivamente puede darse la alternativa, que el gobierno que suceda directo, indirectamente, a través de coaliciones, lo que sea, sea el mismo que ahora y tenga que aguantar el chubasco. Pero ganar tiempo significa que esto no afecte las elecciones. ¿Por qué? Porque encarar una reestructuración es exactamente lo mismo que decir fracasamos. De cualquier manera, Héctor, de cualquier manera, te repito lo que te dije al comienzo, sí. Mayo es el mes que tiene mayor cantidad de vencimientos de papeles, sí. No sé cómo se la van a arreglar, la soja está en su menor valor en los últimos 10 años, sí. Los dólares de la soja no le van a llegar, ojo con todo esto que está ocurriendo, porque vamos a entrar en un problema.